Muy buenos días. A nombre de la Facultad de Derecho y del doctor Raúl Contreras Bustamante, vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Pablo Ferrara, quien voy a leer una pequeña semblanza de su currículum vitae, porque él es muy extenso, entonces vamos a hacer una síntesis. Él es, como verán, muy joven, muy joven, pero tiene una ya muy extensa trayectoria. Él nació en la ciudad de Buenos Aires, se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Derecho Internacional del Mar y de Derecho Energético en la Ciudad de California, en Berkeley, en el 2010. También estuvo en el Instituto Max Planck y en Heidelberg, Alemania, analizó el modelo de integración energética de la Unión Europea. También estuvo como investigador en los Países Bajos y se convirtió en el primer profesor permanente por concurso en China de nacionalidad argentina. Él también estuvo trabajando sobre la política exterior china y de este sistema de derecho internacional público. Ha sido miembro en el Departamento de Derecho Administrativo y Arbitraje y también en el Departamento de Minería, Petróleo y Gas en McKinsey. Ha realizado estudios en las áreas que abarcan cuestiones de negocios y recursos naturales, de infraestructura, arbitraje, solución de controversias ambiental, todo esto relacionado con la integración regional y el derecho internacional público. Él ha sido docente de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Salvador también. Durante su estadía en Estados Unidos trabajó como asistente arbitral del profesor David Caro y también en métodos de solución alternativa tradicionales de solución de controversias. Contribuyó también como columnista en el grupo Perfis, redactando artículos en revistas y colaboró en el grupo del exsecretario de Energías en seminarios sobre la energía en Argentina. También ha contribuido en la mitigación del cambio climático y en la elaboración de una propuesta viable y consensuado para la COP21. Él también es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Instituto de Derecho de Argentina y es asesor de temas legales de la política internacional a empresas e instituciones gubernamentales a nivel mundial. Nosotros estamos ahora para esta conferencia que nos va a brindar el doctor Ferrara y me honra estar en este presidio y darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, alumnos de esta facultad que nos acompañan. Y me es muy grato recibirles a nombre, como les comentaba, a nombre de nuestro rector, en primer lugar, del doctor Enrique Graue, y de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y le damos la más cordial bienvenida a nuestra amada Facultad de Derecho en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, representada en este acto y promovido esta conferencia por el doctor Manuel Becerra Ramírez. Es un orgullo para nuestra universidad acoger a tan ilustre persona para abordar un tema tan importante como el que tenemos a consideración y sobre el cual podremos intercambiar puntos de vista, reconociendo que la tarea no es fácil y que nos involucra a todos. La Facultad de Derecho ha sido siempre y lo es un espacio de debate que busca encontrarse con los temas de frontera para proponer y colaborar en la solución de los problemas más complejos de la teoría y de la práctica profesional. El derecho requiere de transformaciones que incidan en la vida de las personas de una manera benéfica, favorecedora y humanitaria. Por ello, la importancia de generar propuestas sólidas y prepararnos continuamente en el ámbito de la jurisdicción universal, para que el México que hoy tenemos pueda hacer frente a los retos y desafíos que se presenten. Es por esta razón que la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas contribuyen aportando a sus estudiantes una formación acorde a las actuales necesidades de la sociedad. Y qué mejor explicado que por el eminente doctor Pablo Ferrara, quien se ha desempeñado como investigador, docente de gran grado en temas de desarrollo de recursos naturales y energéticos, medio ambiente, patrimonio cultural, derecho del mar y política internacional, también como asesor en temas legales y de política internacional a empresas, fundaciones e instituciones gubernamentales a nivel mundial, por mencionar algunas de sus cuantiosas colaboraciones. Me es muy grato dejarlo en voz del doctor Pablo Ferrara y agradecer una vez más al doctor Manuel Becerra por ser promotor y compartir con nuestros estudiantes de esta Facultad de Derecho a tan distinguidos académicos de corte internacional. Muchas gracias, doctor Manuel Becerra, por esta oportunidad. Doctor Pablo, está usted en su casa, y a nombre y una disculpa del doctor Víctor Garay, que en un momento más, secretario general de esta facultad, se incorporará con nosotros, que es en realidad el moderador de esta mesa. Con ustedes, el doctor Pablo Ferrara. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Manuel Becerra por la invitación para venir a estar aquí junto a ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente no esperaba tanta gente en el auditorio y para mí es realmente un honor y un orgullo estar aquí reunido con ustedes para abordar un tema particular desde una perspectiva particular y invitarlos a hacer una reflexión profunda e innovadora acerca de una temática que hace rato que nos está acompañando y se mueve cada vez más rápido. El tema que nos convoca es la subjetividad internacional de las multinacionales y las potenciales consecuencias de esa subjetividad internacional. El tema que nos convoca va a ser analizado en esta charla desde una perspectiva del eje Ferenda, a diferencia del concepto del eje Lata, para los que son abogados es comprensible, para los que no son abogados, esto quiere decir que lo que voy a hacer es expresar un análisis no del estado del derecho internacional público actual, sino atravesando el estado del derecho internacional público actual, proyectarnos hacia donde el derecho internacional público puede ir y es necesario que vaya a partir de lo que yo les voy a mostrar en los siguientes minutos. Para empezar esta charla, quisiera dedicar unos instantes a un minuto para ser preciso, para que ustedes vean y abrir la reflexión. Lo que tenemos aquí es una imagen preparada por un visionario, como es el director Ridley Scott, que ya en el año 1986, si mi memoria no falla, planteó lo siguiente. Acabamos de ver una breve escena de la película Alien, en la cual la última sobreviviente de Nostromo, segundo oficial Ripley, cierra la bitácora de vuelo comentando que todos los otros miembros de la tripulación están muertos y la bitácora de vuelo debe ser recibida por la empresa. Ahora bien, en ese futuro no tan lejano, la oficial Ripley se tuvo que confrontar una realidad en la cual la empresa, no sabemos qué empresa, pero bueno, evidentemente era la autoridad máxima en ese momento, hizo descender a la nave por un llamado desconocido con un objetivo fundamental, que era responder un llamado teóricamente de auxilio, como usted, la mayoría deben haber visto la película. Bueno, el objetivo real era obtener una forma alienígena para la división de armas biológicas de esa empresa. ¿Sí? Bueno, en ese futuro, no tan lejano, los estados, como nosotros los conocemos, no han sido mencionados en ninguna de los cuatro episodios, o cinco episodios, si tenemos en cuenta Prometeo, y en la entidad que nuclea a los seres humanos, principalmente, son empresas o corporaciones. Con esta reflexión, abro la charla de hoy y paso a la siguiente diapositiva. Este es el planeta en el cual habitamos. Está compuesto en un tercio por superficie elevada y en dos tercios más o menos por océano. La Convención de Derecho del Mar de 1972 es el tratado que rige fundamentalmente el derecho del mar. Prácticamente casi todos los 240 estados que son miembros de la comunidad internacional son parte de esa convención. Y eso es particularmente importante porque la convención dice que las actividades de las empresas, particularmente de las empresas multinacionales, que son las que nos convocan en este momento, que tengan lugar en alta mar, en distintos aspectos van a estar regidos o por esa convención, que es, si no me equivoco, la más extensa que existe hasta la fecha, con todos sus anexos y protocolos, etcétera, etcétera, o por la costumbre internacional, vinculada al derecho internacional del mar. Ahora bien, ¿cuáles son las multinacionales a las cuales principalmente se enfoca la convención? Las multinacionales mineras. Estas son las principales multinacionales mineras. Es importante tener en cuenta que hay una enorme riqueza minera o mineral o de minería en los fondos marinos, principalmente en la zona del Pacífico, particularmente en el Pacífico Norte. Ya hay hace rato empresas como Nautilus que han desarrollado tanto tecnología como iniciativas que han presentado en la Autoridad de Fondos Marinos, o también conocida como ISA, por sus siglas en inglés. Las empresas multinacionales de minería de fondos marinos en general son conglomerados de empresas mineras onshore, básicamente. La primera es de origen australiano, la segunda también es de origen australiano, Vale es de origen brasileño, Bayer es alemana, BASF, si no me equivoco, también es alemana, y SABIC, sinceramente, no tengo ni la más remota idea. Lo interesante es que el volumen de facturación anual de las empresas mineras está por encima del PBI de aproximadamente 130 o 140 estados internacionales. Así que hay que tener en cuenta la magnitud de las actividades de estas multinacionales y los efectos de las actividades que estas multinacionales pueden llegar a tener. Porque como ustedes saben, ya en tierra, la actividad minera es sucia. ¿Sí? Yo que he trabajado como abogado de empresas mineras, a pesar de que digan que es limpia, no es limpia. No es agricultura orgánica, precisamente. Y los efectos que puede llegar a tener en el mar son aún más complejos, porque el mar es un área menos gobernable por nosotros, porque hay infinidad de variables que nosotros no podemos manejar, ¿no? Nosotros no podemos manejar el movimiento de las placas tectónicas de los fondos marinos, no podemos saber, podemos prever levemente cómo será el pronóstico meteorológico, pero ni siquiera en un 100%. Mucho menos si va a haber un terremoto o un volcán, digamos, un volcán sumergido va a hacer explosión o lo que fuere. Y las actividades mineras en muchos casos afectan las placas tectónicas y en muchos otros casos afectan los ecosistemas marinos porque la tecnología que se utiliza en la mayoría de los casos son robots que se mueven en los fondos marinos, empujan los minerales hacia robots que están esperando los minerales. Los minerales son subidos a lo largo de aproximadamente 2.000, 3.000 metros, 4.000 metros en algunos casos, cuando la minería de altos fondos marinos, hasta barcos que están esperando arriba donde se procesan los minerales. Así que todo esto obviamente afecta a los peces de alta profundidad, a los peces de profundidades intermedias y de poca profundidad. Y, en fin, como es un ecosistema, todo termina afectando a todo, ¿sí? Y el medio ambiente marino es un medio ambiente fundamental para nuestra supervivencia en este planeta. Esta es otra de las actividades que también son llevadas a cabo en el mar, la explotación de petróleo y gas offshore. En Estados Unidos, bueno, en el Golfo, en la zona estadounidense del Golfo de México nada más, hay 2.400 plataformas offshore. Nosotros vemos sombreada aquí todo lo que ven en gris oscuro, son zonas de reservas comprobadas, ¿sí? No necesariamente explotadas. La enorme mayoría del petróleo de los Estados Unidos es petróleo offshore del Golfo de Texas. Hay más plataformas offshore en el Golfo de Texas, en el Golfo México del estado de Texas, que en todo el resto del mundo, para que tengan una idea. Estos son los distintos tipos de plataformas. Vemos plataformas fijas, plataformas que están suspendidas, vemos barcos, plataformas de alta profundidad que llegan hasta los 4.000 metros. Y los efectos que puede tener esta actividad son catastróficos. Volvemos un poco al arte, les recomiendo la película Event Horizon, hace poco, de nada, que les va a mostrar los potenciales. El sonido va y viene, igual me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, les va a demostrar perfectamente cuáles son los potenciales daños de una catástrofe de una plataforma offshore. La plataforma Event Horizon explotó en el Golfo de México, en Estados Unidos, produciendo un enorme daño ambiental. La demanda colectiva en los Estados Unidos prosperó, afortunadamente, generando una reparación con daños punitorios por leading case absoluto, 1.300 millones de dólares. El día que la sentencia se conoció, las acciones de British Petroleum bajaron 3% en Londres. Con lo cual, esto nos lleva a pensar que las consecuencias de una demanda ambiental le importan a las multinacionales. Las consecuencias de dónde se lleve a cabo la demanda le importan a las multinacionales. Los efectos de la demanda le importan a las multinacionales y por consecuencia también importan a los estados. Otras actividades a ser tenidas en cuenta: la generación de energía mareomotriz. Están viendo en la costa, en el mapa, perdón, las distintas costas con distinto tipo de fuerza y de actividad de generación mareomotriz. En el día, en la noche, etcétera, etcétera. Estos son áreas en las cuales la energía mareomotriz ya está siendo implementada. Ahora bien, tanto la generación mareomotriz, que utiliza distintos tipos de sistema, que puede ser el movimiento de las corrientes, ya sea horizontalmente, verticalmente. Hay un sistema más complejo todavía, que es el cambio de temperatura de las corrientes, que es muy útil también, pero no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias de ese, digamos, de esa utilización, porque digamos, si nosotros tomamos ese calor y lo convertimos en energía y no se lo devolvemos al ecosistema tal cual el ecosistema lo estaba recibiendo o implementando, obviamente va a haber una consecuencia que es prevista o imprevista. Bueno, en los casos de, por ejemplo, los molinos de viento offshore, ya está estudiado, comprobado e implementado que los molinos de viento, con esas aspas inmensas que están en el Mar del Norte, tienen que ser colocados a una cierta distancia unos de otros, tienen que generar una frecuencia sonora de determinadas características, porque si no, ¿qué sucede? Las aves se suicidan contra los molinos, básicamente. Eso es lo que sucede. Bueno, ¿qué nos lleva a pensar que los peces no se van a suicidar contra estas máquinas que ustedes están viendo aquí? Que las ballenas, o los delfines, o los tiburones, o los cardúmenes de atún, o los róbalos, o el pez que ustedes quieran, de la infinidad de especies que habitan nuestros océanos, van a terminar trabando estos generadores de energía mareomotriz. Y para terminar esta breve introducción a las distintas actividades, obviamente están en transporte multimodal, etcétera, etcétera, tenemos las plataformas de cohete offshore. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos viendo acá? ¿Un cohete despegando o un cohete aterrizando? No, es un cohete aterrizando. Hace poco, una empresa norteamericana, estadounidense, para ser precisa, realizó el primer aterrizaje vertical de la historia de la humanidad. Esto teóricamente es positivo porque reduce los costos de combustible, reduce los costos de implementación de la maquinaria, porque se puede reciclar. Hasta la fecha, primero se quemaba muchísimo más, muchísimo más combustible para hacer llegar al cohete a la estratosfera, y a medida que el cohete iba saliendo, iba perdiendo partes hasta que quedaba el satélite eventualmente, y ya. Todo lo anterior se desperdiciaba. Ahora no. Ahora podemos mandar lo que querramos mandar al espacio, hacer lo que tengamos que hacer, y vuelve el cohete donde nosotros querramos y aterriza. Ahora, si aterriza donde tiene que aterrizar y lo hace de la manera prevista, bueno, eso el tiempo lo dirá eventualmente. Y eso es peligroso, como se imagina. Bueno. Pasamos ahora sí. Después de haber hecho un sondeo de las actividades, a la evolución del derecho internacional del mar y en particular a las cuestiones de patrimonio común de la humanidad y a la Convención de Derecho del Mar. El concepto de patrimonio común de la humanidad se remonta a la declaración del embajador de Malta, Arvid Pardo, el 1 de noviembre de 1967. Este hombre también visionario dijo, tengan en cuenta que las empresas mineras, la tecnología de explotación de fondos marinos la tienen desarrollada desde hace 50 años o más. Que no la usen es otro tema, pero lista está hace aproximadamente 50 años. Ante la ferocidad y la avidez por meterse en los fondos marinos que veían algunos internacionalistas y políticos de las relaciones internacionales que tenían estas empresas, bueno, uno de ellos, el embajador, dijo: hay que poner un freno a algún tipo de cerca. ¿Qué tipo de cerca generemos? Un concepto, una institución internacional que sea beneficiosa para todos. Esta institución es el patrimonio común de la humanidad y fue receptada en el artículo 140, como vamos a ver más adelante, de la Convención de Derecho del Mar, y lo que establece básicamente es que el lecho y el subsuelo, digamos, los recursos minerales del lecho, que es el suelo, y el subsuelo, que es aquello que está debajo del lecho, del alta mar, son patrimonio común de la humanidad y están sujetas a la explotación de forma particular que está prevista en la Convención de Derecho del Mar. ¿Esto qué quiere decir? Que es propiedad de todos a la vez y debe ser beneficio de todos a la vez y de nadie en particular, con algunas peculiaridades que están previstas en la Convención. La Convención dice que se establece una autoridad de fondos marinos que tiene sede en Kingston, Jamaica, que esa autoridad va a establecer, bueno, estableció ya unos procedimientos para que las empresas privadas, con el sponsorio de algunos estados, desarrollen actividades de minería en fondos marinos, y mientras tanto una entidad multinacional e internacional a la vez, porque tiene un estatus sui generis, llamado la empresa por la convención, va a empezar a tener injerencia en la minería en alta mar, poco a poco, de la mano de estas multinacionales. Vamos a recapitular y les voy a explicar exactamente qué sucede. Yo soy Nautilus, tengo toda esta tecnología que me costó billones de dólares desarrollar, con investigación y desarrollo, puse plata, puse investigadores, construí, en fin, invertí, etcétera, etcétera. Nadie más en este planeta sabe cómo es la ingeniería de estos robots, cómo funciona la ingeniería del sistema, la relación de todo que está interconectado, etcétera, etcétera. Y no quiero compartirlo. Entonces, la convención prevé que va a haber una transferencia paulatina de ese conocimiento de las empresas a la empresa para el beneficio de toda la humanidad, ¿sí? Las concesiones por bloques ya se han ido haciendo, la actividad ya ha comenzado y las empresas ya están trabajando. A la puerta del comienzo de estas actividades, la autoridad de fondos marinos le solicitó a una sala que está especializada en estas temáticas, que la sala de cuestiones mineras del Tribunal Internacional de Derecho del Mar de Hamburgo, que emitiera una opinión consultiva con respecto a las responsabilidades y a las obligaciones fundamentalmente de daño ambiental que podían llegar a producirse por parte de las actividades de las empresas privadas. Un segundo. La sala emitió una opinión consultiva que a mi parecer es bastante restrictiva, podría haber empleado la oportunidad para ir más allá de lo que se le había solicitado y generar mayor subjetividad de estas empresas multinacionales, porque, como decía el tío Ben del Hombre Araña, a gran poder viene gran responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Si las empresas van a actuar en alta mar y pueden generar el daño que pueden generar, la contracara lógica y justa de esa circunstancia es que estas empresas puedan ser responsables o consideradas responsables y puedan ser demandadas y puedan ser llevadas a un tribunal y puedan y deban responder al daño producido por esas actividades. Para eso haría falta un elemento, la subjetividad. La subjetividad en el sistema del derecho internacional no es la misma que la subjetividad en los sistemas nacionales. El Código Civil de la República Argentina dice: es persona jurídica todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso en el sistema del derecho internacional no es ni suficiente ni necesario. Se dan o deben darse muchísimos otros elementos coadyuvantes para la existencia de una subjetividad internacional plena. No me quiero meter en el debate teórico de sujetos originarios y derivados, sujetos plenos y parciales, en fin. Lo que nosotros estamos aquí es tratando de encontrar el camino que nos lleve al efecto. El efecto aquí es tomar a las empresas multinacionales que producen un daño ambiental, ponerlos en un tribunal y que respondan, básicamente. Bueno, acá las slides están mostrando que el sistema de derecho internacional es un sistema de subjetividad abierto que permite el reconocimiento de un sujeto otorgando derechos, como por ejemplo a las personas físicas en el caso de los derechos humanos, para llevar un tema a un tribunal. En el caso de las corporaciones, para demandar a los estados en Washington, en el CIADI, en el Banco Mundial, el reconocimiento de los estados a otros estados, el reconocimiento de los estados a las organizaciones internacionales, a otros sujetos con otro tipo de subjetividad, como es la Real Orden de Malta, como es la Cruz Roja Internacional, etcétera, etcétera. Son todos actores distintos del sistema de derecho internacional, pero no tienen los elementos fundamentales de la subjetividad, que son básicamente dos: la capacidad de invocar la responsabilidad y de ser considerado responsable de hechos internacionalmente ilícitos. Esos son los dos elementos fundamentales. La responsabilidad internacional, me remito a los reportes de la Comisión de Derecho Internacional. Volvemos a la opinión consultiva de la Sala de Fondos Marinos. Y para eso nos detenemos un instante en el concepto de patrimonio común de la humanidad, o Common Heritage of Mankind, que tiene los siguientes elementos. Como les dije, las áreas no pueden ser apropiadas en el sentido tradicional de la palabra, no hay un dominio, hay uso y usufructo, pero no dominio, o soberanía, en el caso de los estados. El uso de las áreas y sus recursos son administrados por una autoridad internacional, la Autoridad de Fondos Marinos. Existe un régimen de participación activa y equitativa en los beneficios, se da un poco de tecnología y se da otro poco de dinero de lo que se saca de la minería. Las zonas deben ser utilizadas pacíficamente, tanto así como los recursos. O sea que si yo voy a hacer acero derivado del hierro que saco del fondo marino, se debe dejar constancia en toda la cadena de valor que el acero que es sacado del fondo marino no se usa para armamento, por ejemplo. ¿Sí? Suena un poco naif, pero los estados se han comprometido a eso y hay normas que siguen toda la cadena de valor. Y se rige una particular protección y preservación de las áreas y recursos en beneficio de la humanidad. Como les mencioné, acá está el artículo 140, beneficio de la humanidad. En fin, lo sorteamos. Y esta es la parte principal de la opinión consultiva de la sala. En resumidas cuentas, la opinión consultiva dice que la obligación de los estados es de responder en caso de daño ambiental por hechos ilícitos de la actividad de las mineras. Se comprometen así también a contraer un seguro ambiental, lo cual es lógico, pero nada más. Y este es el kit de la cuestión, porque acá estamos hablando de hechos ilícitos, no de hechos lícitos. Y son los hechos lícitos los que a nosotros nos interesan, porque la actividad tradicional de las empresas mineras tiene un amplio impacto en el medio ambiente. El sistema de responsabilidad ambiental está regido por el anexo 3, el artículo 22 del anexo 3 de la Convención de Derecho del Mar, y establece una obligación de restitutio in integrum. O sea que lo que hay que hacer es reparar y volver la situación a la situación en la cual el medio ambiente se encontraba. No hay daños punitorios. El concepto de daño punitorio no existe para la Convención de Derecho del Mar, por lo menos hasta el momento. El otro tema es quién demanda y dónde, ¿no? Básicamente. O sea, locus standi y actio potestas, básicamente. Bueno, y acá entra en juego la reflexión que yo hice y que los invito a compartir, y que es la siguiente. Si hay un concepto que es patrimonio común de la humanidad, que abarca la zona más amplia de la superficie, o bueno, del espacio terrestre, que es beneficiosa para todos, para la humanidad, que es concebida como el conjunto total de individuos particulares, precisamente todos nosotros en general o individualmente deberíamos estar capacitados para llevar adelante una demanda en la jurisdicción que corresponda. ¿Qué jurisdicción corresponde? Y si la empresa es multinacional, cualquiera de las jurisdicciones en las cuales la multinacional esté radicada. Puede ser la radicación madre o cualquiera de las otras radicaciones, o en el caso de los holdings, en aquellos lugares en los cuales las multinacionales tengan activos. Digamos, en sentido práctico, para los que sean abogados o quieran ser practitioners acá en la sala, yo voy a entablar la la demanda contra Bayer en Alemania y le voy a embargar a Bayer Corporation Limited todos sus activos en todos los estados en los cuales Bayer esté presente. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. ¿Cuál es el argumento? Bayer produjo un daño. Ese daño está vinculado a su actividad y se generó la obligación de reparar. El problema que está planteado en este momento, desde el punto de vista legal, es lo que yo llamo la brecha de responsabilidad. Nos han dejado parado en hechos o actos ilícitos, no en actos lícitos. Toda aquella conducta que esté dentro del marco de la licitud va a estar excluida de una demanda. Y eso es enormemente restrictivo y perjudicial. Y va a quedar ejemplificado en los siguientes dos casos que les voy a mostrar, que son las tendencias nacionales de Estados Unidos y España. En Estados Unidos se planteó la siguiente demanda. En el Living Case Fiobel fue los herederos de Fiobel eran nigerianos que estaban viviendo en Estados Unidos. Fiobel había sido un empleado de Royal Dutch Shell Nigeria que había sido apresado, torturado y asesinado por milicias paramilitares en Nigeria por las actividades vinculadas a la empresa Royal Dutch Shell en Nigeria. La esposa de Fiobel llevó una demanda contra la multinacional Shell en los Estados Unidos en base a la Foreign Torts Act de los Estados Unidos, que se remonta a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que establece que todo aquel perjuicio en contra del derecho internacional que haya sucedido en Estados Unidos o en el extranjero puede ser llevado a un tribunal estadounidense. Ahora bien, inicialmente este estatuto, como ellos lo llaman, había sido concebido fundamentalmente para dos cuestiones: las cuestiones de piratería y las cuestiones de perjuicio a embajadores, ¿sí? A agregados. Con lo cual era muy restrictivo. Y los leading cases en Estados Unidos se habían mantenido muy restrictivos para que no hubiese un shopping. Y en el caso de Fiobel, la corte falló en contra de la viuda de Fiobel, diciendo que en la medida en que los estatutos no establecieran mayor especificidad enumerando que las conductas previstas estaban dentro del marco de lo que originalmente el espíritu del estatuto había previsto, todas las conductas demandadas iban a ser dejadas fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos por el principio de restrictividad y no admisión de la extraterritorialidad de la ley norteamericana. O sea que, si no hay una ley norteamericana que dice que los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y condenados por un tribunal en los Estados Unidos, ningún tribunal va a condenar esos crímenes de lesa humanidad, más allá de que sean a estatura del partido y un COVID. ¿Sí? Bueno, como verán, no es muy alentadora la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La otra sentencia, que tampoco fue muy alentadora, fue la del barco el Tanqueray Prestige en las costas de España. El Prestige era un barco, que transportaba petróleo muy viejo. Los barcos, tanker oil ships viejos, a diferencia de los nuevos, no tienen una separación entre lo que es el casco y el espacio de contención de combustible. El combustible se vierte directamente en el casco. Y este era un barco viejo que tenía poco mantenimiento, y lo que sucedió es que empezó a encallar y enfiló hacia Francia, y en Francia la Guardia Costera le dijo: no es bienvenido acá, entonces dé media vuelta. Y entonces dio media vuelta, volvió a la zona costera de España y encalló allí, se abrió, derramó todo el petróleo y aproximadamente unos 400 kilómetros de la costa del noroeste de España quedaron empantanadas en petróleo. Obviamente se planteó una demanda contra la compañía transportista, y el Tribunal Supremo Español dijo no hay lugar. La compañía no es responsable porque no ha cometido ningún ilícito, no así el capitán del barco, al cual en reiteradas oportunidades se le dijo que diera media vuelta y emprendiera el camino hacia alta mar. Entonces condenaron penalmente al capitán del Prestige y no condenaron civilmente a la empresa que era propietaria ni del barco ni del contenido del barco, porque obviamente no necesariamente son las mismas empresas que la transportan. Bueno, como verán, el estado de situación actual, tanto en lo legal como en lo jurisprudencial, no es muy alentado. Quiero cerrar la charla con esta conclusión. Hay un profesor que se apellida Baslar, que sugiere que la dificultad de incorporar el patrimonio común de la humanidad al cuerpo del derecho internacional puede superarse recurriendo a la filosofía grossiana o a la filosofía ecléctica. Básicamente lo que dice es que el razonamiento que acabamos de tener es factible. Nosotros podemos tomar el patrimonio común de la humanidad, podemos hacer de ese concepto un instituto de derecho internacional público, un derecho humano fundamental, y a partir de esa transposición podemos beneficiarnos particularmente como los seres humanos que somos y que habitamos en este planeta, y que en última instancia debemos ser los beneficiarios últimos de cualquier tipo de actividad, derecho y obligación, porque no nos olvidemos que todo lo demás es simplemente circunstancial. Nosotros nos asociamos en comunidades de distinta entidad a lo largo de la historia de la humanidad, pero lo que importa somos las personas y nuestra supervivencia y la búsqueda de la felicidad, si ustedes quieren. En la antigüedad eran los clanes, en el medioevo eran los feudos, con posterioridad fueron los estados, en el futuro, quién sabe, serán nada más que las empresas. Pero lo que importan, en definitiva, son los seres humanos, ustedes y nosotros. Con esto, invito a la última frase de cierre. Una vez más volvemos al maestro Ridley Scott y a su personaje Deckard de Blade Runner, quien dijo básicamente: I didn't know how long we had together. La reflexión hace mención al tiempo que iba a poder seguir manteniendo su relación con el replicante. Bueno, no sé por cuánto tiempo se rechace la postura que acabo de plantear. Espero que sea por poco tiempo, porque la ciencia se mueve a velocidades exponenciales y el derecho está bastante rezagado. Y como dicen algunos académicos europeos, si uno no se sube al tren de la ciencia, el tren de la ciencia se lo lleva a puesto. Muchísimas gracias. A lo que me parece que es interesantísima la conferencia del doctor Ferrara. Voy a hablar rápido antes de que se vayan los compañeros. Bueno, quiero hacer poner el acento en varias cuestiones. En principio, ya que a él le gusta el cine, podemos decir que también su exposición me recordó otra película excelente, en este caso de Hollywood, que es Cuando el destino nos alcance. Me parece que... No sé si la viste. No, estás muy joven. Es precisamente el fondo... ¿Qué pasa? Precisamente que es el fondo de la exposición del profesor Ferrara, es decir, hay un desarrollo tecnológico impresionante que definitivamente nos ha llegado y un tanto nos ha rebasado. Ese es el primer comentario. Y me voy a referir rápidamente a lo que es la evolución del derecho del mar. Pero también quiero mencionar la cuestión de la subjetividad y la importancia para nuestro país. En principio, en 1982, cuando se aprueba la tercera conferencia sobre el derecho del mar, la Convención de Montego Bay, precisamente una de las partes más interesantes, podemos decir, más creativas, y precisamente que establecía una perspectiva hacia el futuro, era precisamente la posibilidad de la explotación de los fondos marinos. Les digo ahí, en 1982 se planteaba y se planteó, ustedes pueden ver la tercera conferencia sobre el derecho del mar, la posibilidad de la explotación, con límites concretos. Para eso se crea una autoridad y una empresa. Una de las cosas que nos dijo el profesor Ferrara es que precisamente esta parte fue rechazada por los Estados Unidos y por eso no entraron a la tercera conferencia sobre el derecho del mar. En aquel tiempo, es un dato bastante interesante del profesor Ferrara, que decía que la tecnología ya existía hasta ese momento. Esto en aquel momento los académicos veíamos que la explotación de los fondos marinos todavía iba a tardar mucho tiempo, pero como les decía, el futuro nos alcanzó y en este momento, y se planeaba desde 1982, la riqueza que existe en los fondos marinos, sobre todo por los nódulos polimetálicos, es impresionante. Si ustedes hacen una excursión, por lo menos en vía computadora, sobre lo que significan esos nódulos polimetálicos, verán que el fondo del mar está en constante movimiento, hay una constante actividad de carácter volcánico y la riqueza en minerales es impresionante. Bueno, en este momento, otra vez, el futuro nos alcanzó, porque precisamente las grandes potencias y fundamentalmente los chinos están viendo en los fondos marítimos un gran repositorio de insumos para todo lo que tienen ustedes ahí en sus teléfonos celulares y todas esas cosas. Entonces, impresionante. Entonces, en este momento, las grandes empresas, precisamente en lo que a él se refiere, las grandes empresas que tienen la capacidad económica para explorar esos recursos, se están ya aplicando a hacerlo. México está atento a eso, pero falta, hay muchas cosas. educación. Se ha planteado desde el punto de vista del gobierno que hay que acercarse también a la explotación. Por eso, lo único que puede plantear ahorita me parece que es un tanto risible, es que México tiene una gran cantidad de islas, precisamente en la parte del Pacífico. Esas minas pueden servir como punto de arranque para que las empresas puedan tomarlo como precisamente eso, puertos que los lleven a la explotación. Hay que mencionar también que en este movimiento Hawái dijo: momento, yo no me meto a esto, precisamente por el peligro de contaminación que debe ser impresionante. Hasta ahí va la cuestión, la posibilidad de explotación y lo que ya el movimiento de las grandes empresas para la explotación de esa zona del mar. La otra, desde el punto de vista teórico, se planteaba desde 1982 el patrimonio común de la humanidad. Varias tesis, inclusive en esta misma facultad, se escribieron a nivel de doctorado estudios para encontrar el significado del patrimonio común de la humanidad. Una de las cuestiones que se planteaban en ese momento es si el patrimonio común de la humanidad, quién es el que tiene el derecho de acción, quién es el titular para ejercer una acción ante los tribunales. Toda la humanidad, hay un representante de la humanidad, ¿qué significa eso? Por eso es interesante la conferencia y la postura del profesor Ferrara. Otra cuestión también que se planteaba ahí fundamentalmente es la responsabilidad de las empresas transnacionales. Eso también estamos viendo un desarrollo muy interesante de la doctrina de derecho internacional, y no solamente de la doctrina, sino de la práctica. El profesor Pablo Ferrara todavía no había nacido, sino estaba muy pequeño, en la década de los 70, cuando hubo un movimiento muy importante, sobre todo en América Latina, para conceder a las empresas transnacionales, sino establecer límites a las empresas transnacionales. Se planteaba, con este movimiento del nuevo orden económico internacional, se planteaba un fondo de conducta de las empresas transnacionales. Ya se veía, se visualizaba, se experimentaba la importancia que tiene la explotación de los recursos naturales por las empresas transnacionales sin que tengan límites. Esta importancia de las empresas transnacionales hizo, lo habrás leído en algún lugar, que algunas empresas como la Ford, que quería tener precisamente personalidad jurídica internacional, dijo: bueno, ¿qué es lo que se necesita para tener personalidad jurídica? Si un Estado tiene personalidad jurídica porque tiene un territorio, una población y una estructura jurídica, que son los elementos fundamentales de un Estado, nosotros lo que nos faltaría, decían las empresas transnacionales, la Ford, lo que necesitamos es un territorio. Compremos una isla y ya somos un Estado, porque tenemos una población, los trabajadores, un poder económico, una estructura jurídica. No, lo que nos falta es eso. Pero la cuestión de la personalidad jurídica estaba limitada precisamente porque, lo que mencionaba el profesor Ferrar, conceder personalidad jurídica a una empresa significa no solamente responsabilidad internacional, sino otros derechos adyacentes, como por ejemplo la capacidad de demandar a un Estado por parte de las empresas transnacionales, de participar en los organismos internacionales, de demandar en la organización judicial internacional a los Estados. Tiene ese tipo de cuestiones que se planteaban en la doctrina. A lo único que se llegaba era no una personalidad internacional plena, pero sí una responsabilidad. El código de conducta es muy interesante, pero ahorita es un documento que está ahí archivado en un museo. Ahora bien, lo que, antes de referirme a lo que plantea Ferraras sobre el patrimonio común de la humanidad, quiero decir que esto es muy importante para México también. Yo creo que una de las cuestiones que necesitamos ver en nuestras facultades de Derecho es precisamente fortalecer el conocimiento del derecho del mar. Nosotros, aparte de lo que perdimos enfrente de Estados Unidos, que fueron 2 millones de kilómetros cuadrados, nosotros tenemos precisamente 2 millones de kilómetros cuadrados en costa, tomando en cuenta, digo, mar territorial, la zona económica exclusiva, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos enfocarnos más hacia el mar, la explotación, el conocimiento y la conservación. Y para eso necesitamos conocer también más la materia. Yo creo que es una de las faltas que tenemos entre muchas en la enseñanza del derecho internacional. Y ya ahí están los compañeros. Bueno, ahora pues la cuestión. Lo que plantea Ferrara es el concepto de patrimonio común de la humanidad. Dice, este sería una salida. ¿Cómo? Si tomamos en cuenta que los fondos marítimos y estas áreas comunes que son objeto del patrimonio común de la humanidad son tal, en consecuencia, cualquiera de nosotros tiene la posibilidad del derecho de acción ante los tribunales internacionales. ¿Suena bien? En cualquier caso de contaminación o de daños al medio ambiente, y lo mostraba el profesor Ferrara, que son terribles, son impactantes, cualquiera puede ejercer una acción. No sé, será cuestión de seguir trabajando sobre eso, a lo mejor él tiene ya, pero digamos, yo me siento parte de la humanidad, como lo soy. Demando, recuerdo que también hace unos cuantos años también hubo un accidente en el Golfo de la empresa inglesa en el Golfo de México. Según dicen, no llegó hasta la parte mexicana, pero lo dudo, es un espacio que definitivamente está comunicado, no creo que solamente una parte haya contaminado, pero me llamó la atención que el gobierno mexicano inclusive dijo que iba a ejercer una acción, pero nunca lo hizo. Yo me siento agraviado por eso, yo voy hasta los tribunales, ante la Gran Bretaña, y demando en virtud del patrimonio común de la humanidad. ¿Cuáles serían los perjuicios que yo pudiera tener? ¿Cómo se evaluarían? Es decir, yo digo, hay un impacto a mi patrimonio, ¿qué patrimonio? En fin, sería cuestión, Pablo, que a lo mejor aterrizáramos un poquito más, poniéndonos simplemente a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo podría yo ejercer mi acción ante los tribunales internacionales? Y la otra cuestión es precisamente lo que me parece bastante interesante, es una especie de jurisdicción universal que existe en materia penal, pero sería esto en materia patrimonial marítimo. Es decir, puedo demandar ante cualquier tribunal en donde la empresa causante tenga su base, parte de sus intereses o sucursales o la matriz, etcétera, etcétera. Eso podría ser interesante. Y eso se podría, esa es una evolución del derecho internacional. Ayer en una reunión que teníamos en la institución con la cuestión del narcotráfico, yo mencionaba una cuestión, ¿cómo podemos ejercer una acción en contra del narcotráfico? El consumo está en Estados Unidos. Recientemente hay el caso de un mexicano que vive en este momento en Holanda y que está demandando a un banco estadounidense que tiene los datos específicos que ha realizado ese banco, lavado de dinero del narcotráfico. Es interesante. Él demanda al banco en virtud de que realiza operaciones ilícitas y él tiene un hermano que ha sido desaparecido en territorio mexicano. Esta es una evolución interesante de la subjetividad internacional y de la jurisdicción en términos generales internacional. Este tema, les digo, es de vital importancia para México. Si ustedes se asoman un poquito, no lo van a hacer, pero les digo, se asoman ustedes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Consultoría Jurídica, en este momento está negociando el acuerdo sobre el, ¿cómo se llama? Un acuerdo en el Golfo de México, el nódulo, ¿cómo le llaman esto? El nódulo oriental, precisamente, en donde los intereses sobre la delimitación de la frontera de la plataforma continental entre Estados Unidos y Cuba y México, es el polígono oriental, se le llama técnicamente, el polígono oriental en este momento está en negociación y se refiere a todo esto, explotación de ya a la profundidad de 2 hasta 3 kilómetros de profundidad, a todo eso se está refiriendo, y en este momento se está haciendo esa negociación por México y es indudable que el tema es de gran importancia. Por eso me da mucho gusto que haya tocado el doctor Ferrara este tema en la Facultad de Derecho, que es nuestra facultad. Muchas gracias.